Agradezco la invitación que me hizo el CCTI, el Colectivo contra la Tortura, y bueno, y la posibilidad de participar en este acto, en esta jornada de lucha contra la tortura, ¿no? Apenas el 5 de junio, efectivos de la Marina de Guerra detuvieron en Tamaulipas a José Fortino Martínez, y tras ser puesto supuestamente en manos de las autoridades, apareció un día después muerto y torturado. Su caso no es una excepción, es una constante. La tortura, las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas de personas y las ejecuciones sumarias extrajudiciales se han multiplicado durante la guerra de Calderón, una guerra estúpida, como la llamó Javier Sicilia, que fue diseñada en Washington y sustentada de manera falaz en la estrategia de policías y ladrones. Junto con, como se ha dicho acá, junto con la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, la tortura forma parte de los instrumentos claves de las guerras sucias que en los años 70 llevaron a organismos internacionales especializados a tipificar a las dictaduras militares del Cono Sur como regímenes que practicaban el terrorismo de Estado. Y, como sé que al comienzo Limón planteó este tema de las guerras sucias como un concepto que disfraza una realidad, aclaro que recupero la base etimológica que fue expresado, que ellos practicaban la guerra sucia, lo dijeron los generales franceses en Argelia, cuando en la batalla de Argel pusieron en práctica estos tres elementos: la tortura sistemática, la desaparición forzada y la ejecución sumaria. Esas tres herramientas han reaparecido en México durante esta guerra de Calderón, junto, como se ha dicho, con la proliferación de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. La secuencia secuestro, tortura, desaparición o detención, tortura, ejecución, como en el caso de este Fortino Martínez, son métodos contrarrevolucionarios utilizados para reprimir las luchas político-sociales. Son métodos ilegales aplicados por agentes estatales. Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer, es decir, una persona que puede ser asesinada, agrego yo, o torturada con impunidad. Podríamos citar múltiples ejemplos que revelan que esas prácticas son hoy una constante durante el régimen de Calderón, es decir, incluso hay torturadores y asesinos confesos como el general Viviano Villa o como este Leizaola, que me temo que esto de ayer no fue un atentado contra él, sino un montaje justamente para volver a llamar la atención. Ellos han dicho que ellos a los Zetas o a los criminales los matan en caliente, que no se detienen a averiguar quiénes son. Es decir, ellos asesinan, tortura, y esto que aparecía hace 5 o 6 meses, cuando le dieron amplia visibilidad a Villa, a Viviano Villa, intuyo que iba justamente en una escalada dirigida a posicionar esa realidad, como a normalizar esa realidad a través de 2 o 3 figuras emblemáticas del terrorismo de Estado bajo este régimen. Sin embargo, me quiero referir a un caso que creo que es emblemático, tal vez es parte de un discurso que aquí mismo he planteado en alguna ocasión, el caso de las mujeres de Atenco. De manera paulatina, la información sobre la represión gubernamental en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue desnudando los aspectos más horrendos del protofascismo mexicano. De la mano de una guerra antisubversiva que no se atrevía a decir su nombre, irrumpió en México la tortura sexual. Es decir, volvió a reaparecer, porque también durante los años de la Guerra Sucia, los 70, se practicó. Una doble tortura. Los testimonios de las presas políticas del penal de Santiaguito en el Estado de México no dejaron lugar a duda. Revelaron que sus captores violadores tuvieron un mismo patrón de conducta sádica y lasciva. Señalaron que fueron encapuchadas o les cubrieron la cara con su propia ropa, las desnudaron de manera violenta, las sometieron al peor trato verbal y a insultos sexistas, las llamaron putas, perras, hijas de las chingadas, pendejas, mientras la golpeaban con saña en todo el cuerpo. Tocaron sus genitales y ano con brutalidad, en muchos casos las penetraron con sus dedos y o objetos y en algún caso con el pene. Varias fueron obligadas a hacer sexo oral, en algún caso de manera tumultuaria. Durante varias horas fueron sometidas a torturas físicas y mentales y a todas se les negó asistencia médica y legal de su confianza, lo que aumentó su vulnerabilidad. En Atenco fue evidente un cambio en la modalidad represiva del régimen de Vicente Fox y de los organismos de seguridad del Estado, con un antecedente que en la mesa anterior se planteaba, es que las técnicas de interrogatorio utilizadas contra las y los altermundistas detenidos en el marco de la cumbre de Guadalajara en 2004, ahí ya combinaban distintas formas de tortura con la desnudez de la víctima, la humillación y el ataque lascivo. Es decir, lo que se practicó en 2004 en Guadalajara, de alguna manera tenía el antecedente mundial, visto en la prensa, en la televisión a todo color, que era justamente aquellos detenidos, desnudos, en la prisión de Abu Ghraib, que de alguna manera justamente estaba dirigido a que interiorizáramos que esa práctica era consustancial a la ocupación, pero era también para generar terror, ¿no? Es decir, no fueron que se escaparon esas fotos, sino que hubo una intencionalidad en exhibir esas fotos. En el caso Atenco, la participación de más de medio centenar de elementos policiales en actos de violación en masa no podía explicarse por una suerte de epidemia sádica. La conducta del torturador no puede comprenderse solo desde una perspectiva pulsional, por lo que se puede deducir que los abusos, violaciones y otras aberraciones sexuales perpetradas por los llamados agentes del orden durante el dantesco traslado desde Atenco a Santiaguito derivaron de una orden superior, que no fueron, pues, desviaciones a la norma perpetrada de manera individual por algunos malos elementos de la policía, que no podemos concluir que no solo se siguieron los códigos militares de los ejércitos coloniales de ocupación que hacen del cuerpo femenino un objeto, un botín de guerra para el vencedor y una venganza o castigo contra el enemigo. No, la violencia erótica y la colonización del cuerpo de las mujeres, según la expresión que utilizó entonces Lidia Cacho, es la concreción del poder que otorga la autoridad. Pero además, esa expresión de la violencia forma parte de la tortura, que es un hecho fundamentalmente político. Quienes aplicaron tormentos físicos, psicológicos y sexuales en contra de las detenidas y los detenidos, existe una denuncia de dos varones que también fueron violados con toletes, cumplían órdenes superiores, es decir, obedecían a una cadena de mando. Cabe enfatizar que la tortura es un instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado que busca crear un clima de miedo en la población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera sistemática y científica para la producción de dolores físicos y psíquicos que además constituye un asalto violento a la integridad humana. Pero la tortura y su ejercicio actual en México van más allá de las raíces etimológicas del concepto, Tortura viene del latín torquere, tortus, torturar, retorcer, atormentar, infligir dolor. También es una demostración de poder y un reflejo de la relación entre los detentadores de ese poder y los reprimidos. En términos políticos, la tortura es el nivel represivo más agudo del enfrentamiento de las fuerzas sociales a través de sus representantes envueltos en una relación donde la dominación y lo inerme reflejan en su dialéctica conflictos ineludibles del sistema. Aparte de obtener información, un aspecto que en el caso de Atenco no era el motivo, la finalidad de la tortura es destruir y quebrantar al sujeto, destruir el ser humano concreto y el ser político para, por medio de la ejemplificación, aterrar a la población y a los opositores al régimen. Cabe reiterar que la tortura es un instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado. La causa del mal es de origen humano, intencional y calculado. Es decir, acá hay algo que en la guerra de Calderón, ahora estamos hablando de la tortura, pero en la guerra de Calderón perdemos de vista, incluso muchas veces cuando decimos esto de factura de Estados Unidos, ellos impusieron el modelo. Es decir, quienes practican los degollamientos, estos que tratamos de asimilar a la bestialidad, son seres humanos. Y ojo, son personas comunes como los que estamos acá y mexicanos. Es decir, no son los caibiles, no. Es decir, esto es, hay que racionalizarlo, porque esto es lo que está pasando hoy en el marco de la guerra de Calderón. Su eficacia es más importante que el horror que produce. Basados en esa rentabilidad, quienes la aplican reducen al ridículo las posiciones éticas, profesionales o militantes. Los sistemas que promueven la tortura lo hacen con lúcida conciencia, como estrategia de poder, como engranaje o eslabón imprescindible de un sistema de gobierno. Hay que desterrar la idea común de que la tortura es expresión de un arcaísmo bárbaro. Al contrario, es una práctica rutinaria del sistema capitalista, quizás una de las condiciones para el funcionamiento del sistema. En ese marco, la tortura sexual es un acto de crueldad refinada, motivado por una situación de naturaleza política que tiene como fin agredir y causar daño físico y psicológico a la víctima para castigar determinadas conductas reales o supuestas. Como forma agresiva, deshumanizada y sádica, la tortura sexual busca humillar, degradar, perturbar la sexualidad del hombre o mujer privado de su libertad y sometido a una condición extrema de pasividad e inermidad. El objeto es la destrucción de su identidad como persona y también generar miedo aterrorizante en la población. El uso de la tortura es una actividad clandestina de la acción policial o militar, es decir, del Estado. Dado que es necesario ocultar ese procedimiento, la tortura es aplicada por una minoría especializada del aparato represivo. Como es una acción ilegal, la tortura está tipificada como delito. Y debido a su ilegalidad, no puede contar con una infraestructura estable y ostensible, ni dejar huellas en el detenido que puedan ser detectadas por un médico forense, eventualmente designado por un juez para la revisión psicofísica del prisionero. Esto que acabo de decir, aplicado a las mujeres de Atenco, es decir, durante la guerra de Calderón, la guerra entre comillas, vamos viendo que no importa. Es decir, la impunidad de este régimen es cuando aparecen los muchachos de García Luna, ellos sí, encapuchados, presentando a los detenidos todos golpeados. Es decir, ya ni las formas cubren durante estos últimos 4 años. Por eso, a las mujeres de Atenco se les negó asistencia médica a las detenidas para que con el paso de los días se desvanecieran las huellas visibles de las agresiones físicas y psíquicas. Decía que la mayoría de estas prisioneras fueron sometidas a diferentes tipos de torturas y que en algunos casos fueron violadas de manera tumultuaria. Sus desgarradores testimonios llevaban a rozar los límites de lo impensable. Nos acercaban al horror. Es decir, cuando nosotros leíamos los testimonios de estas mujeres en 2006, producía esto, ¿no? Es decir, la gente normal no sabe que todo es posible, decía un francés, David Rousset. Los testimonios de las presas de Atenco sobre los ataques sádicos que sufrieron de sus captores violadores uniformados podían provocar rechazo o bloqueo, ¿no? En términos psicológicos, es decir, resistencia. En general, la comunidad no puede creer y no quiere saber. Pero además, el caso nos acercaba al fenómeno de la banalidad del mal del que nos hablaba Hannah Arendt, que consiste en que personas normales, ni monstruos ni demonios, pueden cometer actos monstruosamente malvados. Es decir, esto de la banalidad del mal, esto que no se puede, que no se quiere verbalizar muchas veces por las propias víctimas, esto que se hablaba en la otra mesa o alguien lo dijo acá, es decir, se trata de ocultar, pero tampoco desde las víctimas, pero tampoco la gente quiere saber. Y a la vez, creo que esto es lo que sí visibiliza o vulgariza en el sentido de que un mayor número de la población adquirió conciencia de esto que estaba pasando, la marcha de Sicilia, ¿no? Esto es lo que le ha dado visibilidad justamente a esto que por temor no se quiere decir y a esto que por horror no se quiere conocer o saber. Hay que repetir que la tortura es un acto político ejercido por el Estado que opera en el espacio social como un referente simbólico de punición, cuyos efectos trágicos apuntan no solo a las víctimas directas, sino persiguen también el amedrentamiento y la parálisis del grupo social. Lo que el tema de la tortura y violación de las mujeres de Atenco propone es huirle por asco o miedo. No hacerlo exige una vigilancia, requiere una alerta constante. La tortura y la violación son el acto y la figura paradigmática con que el poder violento busca legitimarse e imponer su ley. Se busca así destruir las creencias y convicciones de las víctimas, pero además sus autores son agentes de un poder violento y su acción está destinada a la sumisión y la parálisis de la sociedad gobernada. El efecto buscado es la intimidación, el no te metas, tras la fachada jurídica y la lógica perversa del orden instituido, el mensaje del poder es que más allá del horror cotidiano está el gran horror de la cárcel y la tortura. Te puede pasar lo que a las mujeres de Atenco. La resistencia a saber individual y colectivamente y el asco y el miedo que despierta siempre pensar en estos temas son una realidad. De allí que representar lo irrepresentable del horror sea hoy en México una tarea de sanidad pública. El silencio o silenciamiento es aliado o cómplice del terror. La palabra engendra esclarecimiento, la palabra intransigente empecinada. La violación y el suplicio de la carne persiguen también la humillación de la palabra. La tortura, como enseña Kafka, es la inscripción violenta en el cuerpo de una ley y un orden que se pretenden seguros, puros, totalizantes y exclusivos. Que eso se haga en nombre del Estado de Derecho, de la defensa de las instituciones o la seguridad nacional es accesorio. No se trata del contenido del sistema de creencias, de las reglas o de un repertorio de valores que con certeza inequívoca y monolítica sancionan el bien y el mal. Se trata de procedimientos del terror que busca el consentimiento por sumisión, la adhesión por la violencia y castiga la desviación o transgresión con suplicio y horror, para una mirada no comprometida y puesta en parangón con el festín planetario de violencia diaria, el caso Atenco puede parecer menor, pero el silencio y el olvido, la indiferencia y la impunidad todavía vigentes, salieron algunos compañeros, pero no hay ninguno de los violadores, de los represores, de los torturadores preso, favorecerán ese silencio y ese olvido, favorecerán la persistencia y reproducción de ese mal endémico. No se puede silenciar la historia. Otra vez aflora con terquedad el problema de las relaciones con el pasado que muchos quisieran sepultado y amortajado, y las formas de resurgencia en el presente individual y colectivo. Como en la matanza de Tlatelolco y en la guerra de los 70, no es ningún ánimo vengativo, sino preventivo, el que anima a los que no pueden ni quieren olvidar el horror. El fascismo, espíritu de miedo envuelto en ira, recordaba Antonio Machado un verso de Herrera, tortura porque teme y teme porque solo torturando puede sobrevivir. No somos exorcistas que por conjurar a las brujas las convocamos. Pensamos, por el contrario, que hay que vencer el asco y el miedo, el pánico y la huida que provocan hechos brutales como la violación y la tortura contra las presas políticas de Atenco, y que hay que poner la violencia política en el orden del día para que su debate, para que su conocimiento logren su erradicación. Cambiando de tema, termino ya, quisiera tener una breve referencia sobre el momento actual. Es decir, yo no sé si se acordarán que en enero o febrero pasado, Eduardo del Río, Rius, explicó que el objetivo central de la campaña Basta de Sangre, que habían impulsado él, Julio Scherer y los moneros de la jornada, era sacudir a una sociedad de agachados que tiene miedo de protestar contra la violencia desatada por la estrategia contra el crimen del régimen de Calderón. El punto de partida de la campaña fue la condena a toda violencia criminal. Y lo repito esto porque ayer en el Castillo de Chapultepec volvió a aflorar el argumento del Ejecutivo que marca esta dualidad a la que me quiero referir. Es decir, tanto Sicilia como Rius y los moneros parten de que toda, parten de la condena a toda violencia criminal. Eso está implícito en el mensaje. Y lo digo porque, no obstante, con base en la tautológica retórica oficial, los responsables de la violencia son los violentos, ha repetido Calderón en múltiples discursos, y esto es repetido a su vez por los propagandistas del gobierno y los papagayos orgánicos en los medios. Ellos deslizaron, cuando apareció este grupo, antes del de Sicilia, que los cartonistas no se atrevían a meterse con los homicidas que secuestran, balacean, degüellan, descuartizan o puzolean a sus víctimas. Esto me acuerdo perfectamente, un editorial de Carlos Marín en Milenio, en primera plana, achacándole esto justamente a los moneros, ¿no? Lo cual es un despropósito. Otro clásico, Héctor Aguilar, Camín definía a estos como los hijos de puta, ¿no? En un clásico texto del que después se habría arrepentido. Es decir, él dijo después que fue un coloquialismo trivial, pero digo yo que si fue soltado sin pensar, eso que exhibe la debilidad del chascarrillo está haciendo escuela entre los cultores de la guerra de Calderón contra los malos, autoerigidos en tribunal de facto para el linchamiento mediático, por ejemplo, en enero o febrero, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que había denunciado justamente en esa coyuntura las violaciones flagrantes a los derechos humanos por efectivos del Ejército, de la Marina y de las distintas policías. En Twitter, el caricaturista José Hernández argumentó que a Calderón se le hace responsable de impulsar una guerra falsa simulada con spots engañosos y estériles, que además de ser anticonstitucional, es selectiva y electorera y no ha tocado la base patrimonial de los cárteles de la economía criminal. Recordó que los juguetes que presume Calderón son para matar seres humanos y que a los delincuentes hay que juzgarlos y condenarlos, no asesinarlos. Esto que de alguna manera ayer se lo volvió a recordar Sicilia y que está en el espíritu de la marcha a Ciudad Juárez. En abono de lo anterior, creemos que hace falta responder otras preguntas que explican los 40.000 muertos oficiales, que pueden ser a esta altura 60, 70.000, y los 8.000 desaparecidos de esta guerra irregular de Calderón. Pregunto, ¿existen objetivos encubiertos que hacen explicable o necesaria la espiral de violencia desatada por la estrategia de seguridad de Calderón? ¿Cómo intervienen en esta guerra los grandes empresarios? Ustedes saben que parte de la inteligencia de esta guerra está lo que se conoce como la Plataforma México, que es la base de todo el sistema de seguridad, de inteligencia. Esa Plataforma México está controlada por Teléfono de México, o sea, por Carlos Slim, un personaje al que han estado vinculado García Luna, Wilfrido Robledo, uno de los represores de Atenco, el almirante que a su vez entró en Ciudad Universitaria para reprimir a la huelga de los estudiantes en el 2000, ¿no? ¿A quiénes benefician el terrorismo de Estado derivado de la aplicación de la tortura, los degollamientos, las decapitaciones, las desapariciones forzosas, las ejecuciones sumarias practicadas indistintamente por fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares vinculados y o bajo la protección oficial? ¿A quién beneficiará todo esto? Sabemos, por ejemplo, que ahí en Ciudad Juárez, que es el laboratorio de la guerra urbana, ya Slim ha estado separando una zona donde van a construir la nueva Ciudad Juárez, vinculado también con la explotación del agua embotellada. Sabemos también, o existe la presunción, de que parte de los negocios de pequeños, grandes y medianos que fueron cerrados por esta violencia criminal, en parte los edificios pueden ser comprados por quien se dedica a comprar gangas. Si hablo de Slim es simplemente un dato, ¿no? Pero podría haber otros, ¿no? Entonces, hemos insistido que la estrategia de Calderón no es fallida, responde a una estrategia predeterminada de doble vía que combina una guerra reguladora, una violencia reguladora por el control de las rutas y los mercados de la economía criminal, combina esto con una guerra de contrainsurgencia basada en la estrategia estadounidense de consolidación de territorios que fue practicada antes en Colombia y luego practicada en Afganistán y ahora también en Pakistán y se aplica aquí y aquí. Los instructores de esta guerra, confesado, dicho públicamente por el general que está al mando del Comando Norte, dijo que quienes estuvieron al mando de tropas en Afganistán durante la ocupación son los que hoy en el Comando Norte le están enseñando estas técnicas a soldados del ejército y efectivos de la Marina de Guerra. La lucha armada de Calderón, ya no quiere decir guerra, fue diseñada en Washington y forma parte, pues, de los acuerdos en el marco, los acuerdos ejecutivos secretos en el marco de la ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y de la Iniciativa Mérida. La total subordinación del régimen entreguista de Calderón a las directivas de la Casa Blanca y del Pentágono han posibilitado un acelerado proceso de reingeniería de las fuerzas militares y policiales locales que ya son parte orgánica del modelo de privatización de la seguridad contrainsurgente y de control político-social militarizado a nivel local, regional y nacional. en pleno auge del capitalismo del desastre, como lo llama Naomi Klein, como peón designado de los poderes fácticos para la reconfiguración violenta del territorio mexicano en función de los intereses legales e ilegales del capital transnacional, la política de shock y conmoción que Calderón ha sido desplegada para generar caos, confusión y terror en la población. La dualidad terror militar colectivo, tratamiento de shock económico, el shock económico de Milton Friedman, el de la Escuela de Chicago, que llegó a Chile, a Santiago, a los pocos días del golpe militar de Augusto Pinochet. Esta dualidad, terror militar colectivo, tratamiento de shock económico, ha estado presente en el Chile de Pinochet, en la Indonesia del general Suharto, cuando se puso en práctica el plan Yakarta, que decapitó a 5.000 dirigentes del partido y bases y cuadros intermedios del Partido Comunista de Indonesia, y también en el Irak invadido bajo la tutela neocolonial de Paul Bremer III, es decir, esta invasión ahora en pleno siglo XXI. La doctrina del shock y pavor responde a un modus operandi básico, clásico, necesita condiciones políticas autoritarias y se aprovecha de una crisis o un estado de shock colectivo, producto de una guerra, de un colapso del mercado o una catástrofe como el Katrina o de un virus, para combinar medidas de seguridad represivas con la venta al mejor postor de los pedazos de la red estatal, las tierras, las minas, el petróleo, el agua y otros recursos geoestratégicos a los agentes privados y, como decía antes, pescadores de oportunidades tipo Carlitos Slim. Tras la ocupación militar de Irak, el ex agente de la CIA, Mike Batres, sintetizó, cito, "Para nosotros, el miedo y el desorden representan una verdadera promesa". Fin de la cita. Así, la privatización del gobierno y de la guerra, es decir, la privatización del ejército y las policías, y la introducción de un sistema de vigilancia agresiva, aquí también lo tenemos, en la Ciudad Segura estamos llenos de cámaras que nos vigilan, con limpieza social, ejecuciones en masa, desapariciones, torturas, fosas comunes, encarcelamiento, reducción de libertades civiles y violación flagrante de los derechos humanos, son puestas al servicio del libre mercado por el nuevo Estado corporativista, con el aporte de un narcoparamilitarismo interrelacionado con grupos políticos, financieros, empresariales y núcleos de poder legal, incluido porciones del Estado. El miedo y el desorden son los catalizadores de un nuevo salto hacia adelante. Si los grandes magnates, incluido lo de los grandes consorcios mediáticos, el duopolio de la televisión, Televisa y TV Azteca, no se quejan, es porque en medio de la guerra de Calderón siguen haciendo pingües negocios. El trauma colectivo generado por la guerra urbana en Ciudad Juárez, en Monterrey, Tijuana o Apatzingán ha servido además para dar el pistoletazo de salida a contrarreformas económicas y sociales de corte radical. La ley Televisa, la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, el cerco al sindicalismo minero, etcétera. Gracias.